Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y el Orejón mano a mano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos con el tráfico. A esta hora, la movilidad a nivel nacional. Este es el informe de la Dirección General de Tráfico. Muy buenos días a esta hora, pendientes de un accidente en Barcelona, la B10 en Montjuïc en dirección Nudo Llobregat, y también pendientes de otro en Málaga, la 45 en Antequera en dirección Málaga capital. Al margen de esto, destacamos complicaciones en Madrid de salida a 3 en Rivas, en Barcelona en los accesos a 2 en Sant Joan Despí, C58 Moncada, la P7 en Barberà del Vallès en dirección Girona, en Valencia la P7 en Paterna en dirección Castellón, en Alicante la A70 en Ciudad Asís en dirección Valencia, en Murcia en la A7 en Espinardo en sentido Almería, en Málaga en la 7 en los tramos de Rincón de la Victoria, Fuengirola y la Cala de Mijas, todo en dirección Cádiz, Sevilla de entrada 49 en Tomares. Además, precaución por nieve, está ahora la red viaria principal afectada en Asturias, la AP66 en Lena, en León la AP66 en Valverde de la Virgen, en León la A6 en Brazuelo y en Lugo en la A6 en Pedrafita 12 Ebreiro, además afectadas 5 vías secundarias, 2 cortadas en Granada y Salamanca. Además, es obligatorio el uso de cadenas en 3 vías, 2 en Navarra y 1 en Huesca, y por movilizaciones agrícolas está cortada en Cádiz la A7 en Cortijillos. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de el tiempo. Atención, las temperaturas que nos acompañan en el arranque de la jornada, 12 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 17, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Para este sábado, las temperaturas estarán oscilando entre los 18 y los 11 grados. Y así, también el domingo y el lunes. Rachas de vientos, a propósito, nos estarán acompañando hoy y el próximo domingo. Ayer el viento fue determinante en la propagación de las llamas, en el incendio que se presentó en un edificio del sector Campanar de Valencia. Ya vamos a hablar del tema. A propósito, les tenemos la última hora. Y vamos con más de la actualidad. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Feliz viernes para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, cómo cerramos la semana. La cotización del euro respecto al dólar. Atención, 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior, pero baja en comparación con el lunes, en que lo encontramos a 1.09. Vamos ahora al petróleo. Se cotiza en el mercado internacional en $83.18. Ayer $82. Se mantiene al alza. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.138 puntos. Se mantiene en comparación con la jornada anterior, pero respecto al inicio de semana, lo cierto es que ha subido, estaba por debajo de los 10.000 puntos. Es el comportamiento de la economía. Siempre buscamos también un titular para destacar. Destacamos hoy, entonces, un titular concretamente que encontramos en el diario Cinco Días. 4 de cada 10 transacciones que se hacen en España son pagos empresariales. Visa reclama una mayor regulación para el uso de la inteligencia artificial en el abono. Ya viene la actualidad entonces en el Café Mañanero, repaso de las noticias más importantes del día que estaremos ampliando. En el Café Mañanero, la... La última hora tiene que ver con el incendio que se presentó este jueves por la tarde en Valencia. Las llamas devoraron en cuestión de media hora todo un edificio de 14 plantas. Y atención, porque las autoridades han confirmado que en el interior de la edificación hay 4 personas fallecidas. También han revelado que hay hasta 18 desaparecidos. Continúan las labores de los organismos de socorro, cuerpo de bomberos, entre otros organismos de emergencias, acompañados por la Policía Nacional. En breve le estaremos compartiendo más detalles de esta tragedia que se ha presentado aquí en la capital de El Turia, que ha sido noticia a nivel internacional. Hemos estado siguiendo de cerca lo ocurrido desde las 5:30 de la tarde de ayer, cuando se originó el incendio, al parecer en la planta 7. Aún se desconocen las causas del incendio. Lo cierto es que, como ya lo anotábamos, el viento ayudó a la propagación del fuego. Aquí está el informe a propósito de las autoridades. Hay que decir que tanto la Generalidad Valenciana como el Ayuntamiento de Valencia han estado siguiendo de cerca la emergencia. El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, igualmente la alcaldesa María José Catalá, estuvieron en la zona de la tragedia, expresaron las condolencias a los afectados. Y seguimos pendientes de más reacciones. Repito, en breve vamos a estar ampliándoles esta información, la última hora de la tragedia del incendio en Valencia. Continuando con más noticias del día en lo que tiene que ver con inmigración, 15 detenidos por trata de inmigrantes y explotación laboral. Por otra parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha afirmado que el traspaso de la inmigración a Cataluña estará dentro de la Constitución. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de la jornada de Europa League. Y por otra parte, también toda la programación de la fecha número 26 de la Liga Española de Fútbol. También tenemos como novedad la sentencia al exjugador Dani Alves. El avance deportivo entonces con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Conference League, porque desafortunadamente el Betis ha quedado por fuera y quizá le pueda afectar algo en los partidos de liga que comienzan precisamente esta noche, con tremendo partidazo entre la Real Sociedad y el Villarreal. Pero el partidazo de la jornada indudablemente será el del partido del domingo, en donde el Real Madrid recibirá al Sevilla. El Sevilla que viene con Sergio Ramos. Continuamos con la Europa League, porque anoche vimos tremendos partidazos, como el de la Roma y el Feyenoord, peleándose esa posición de cuartos de final. Continuamos con Luis de la Fuente, que ha sido renovado para continuar al frente de la selección española. Y la nueva ministra del deporte en Colombia parece ser que han escogido por fin la persona idónea. Y la parte que ha favorecido a Dani Alves en la sentencia por la desestructurada ley del solo es sí de la exministra Irene Montero. Y en el ciclismo, el Tour de Ruanda se pone todavía más caliente, ya que la montaña va a decir muchas cosas. Lo mismo que en el Tour de Emiratos Árabes Unidos y la Gran Camino de Galicia. Tres competiciones de ciclismo que están al rojo vivo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. También Carlo Angulo a esta hora nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario celebramos el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, de igual forma que el 23 de febrero, recordemos, se conoce por ser el Día del Técnico Industrial. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios y conmemoraciones del día, recordamos a su vez, para cerrar esta semana, hace 70 años, un 23 de febrero, fue cuando se descubrió la vacuna de la enfermedad de la polio, al igual que la reconocida actriz británica Emily Blunt. El día de hoy está de cumpleaños celebrando 41 años de edad, siendo esto lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario para cerrar la semana. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Buscamos inmediatamente también, en el contexto del entretenimiento, las noticias más importantes. Hoy la cartelera de cine, por cierto, estrena títulos importantes que estaremos resaltando aquí en el Café Mañanero, Secretos de un Escándalo, y también llega Desconocidos, la cartelera de cine, más adelante con Carlo Angulo. Ahora, turno para la música en el Café Mañanero, nuestro saludo musical. Cada paso que diste fue un puñal, desde que te fuiste todo me salió mal. Y ya no tengo fuerzas por esta vida dura. Me comí la verde, pero nunca la madura. Dicen que el amor hay que dejarlo ir, y si es tuyo regresa. Te hablo, que pendejada es eso. Me está matando esta tristeza. Te dije que te vayas, queriendo que te quedes. Maldito sea el orgullo que me odió en sus redes, haciéndome creer que no te ibas a ir, que no te atreverías a cruzar esa puerta y ya te perdería. Te dije que te vayas, queriendo que te quedes. Maldito sea el orgullo que me odió en sus redes, haciéndome creer que no te ibas a ir, que no te atreverías a cruzar esa puerta y ya te perdería. Dime dónde pasarás la noche buena, o ese 31 en familia con la cena. ¿Quién te va a dar esos besos que en la calle a ti te daban pena? ¿Cómo se va si este amor que era como el mundo llena? Y no hay nada que hacer, porque ya tú no eres la misma de ayer. El tiempo no lo puedo retroceder, se cerró la puerta y no te pude ver. Perdería, te dije que te vas. cada paso que diste fue un puñal. Desde que te fuiste, todo me salió mal. Estamos escuchando lo nuevo de Sergio George. Atención, porque es un descubridor de talentos. Es un cazatalentos, Sergio York. Y ahora nos presenta a Jay Wheeler. Y canta muy bien. Dicen que el amor hay que dejarlo ir. Y si es tuyo, regresa. Hablo, que pendejada es eso. Me está matando esta tristeza. Que diga que te vayas, queriendo que te quedes. Maldito sea el orgullo que me odio en sus redes, haciéndome creer que no te ibas a ir, que no te atreverías a cruzar esa puerta y ya te perdería. Te dije que te vayas, queriendo que te quedes. Maldito sea el orgullo que me odio en sus redes, haciéndome creer que no te ibas a ir, que no te atreverías a cruzar esa puerta y ya te perdería. Y dime dónde pasarás la noche buena, o ese 31 en familia con la cena. ¿Quién te va a dar esos besos que en la calle a ti te daban pena? ¿Cómo se va si este amor que era como el hombre llena? Y no hay nada que hacer, porque ya tú no eres la misma de ayer. El tiempo no lo puedo retroceder. Se cerró la puerta y no te pude ver. Estamos escuchando La Puerta, lo nuevo de Sergio George. Atención, canta Jay Wheeler. Sergio George es un compositor, productor panameño, el hombre que está detrás de Marc Anthony. Y ahora nos presenta a Jay Wheeler, además, lógicamente, de este nuevo tema de su autoría, La Puerta. Es un sonido innovador, representa lo nuevo en el mundo de la salsa, Sergio George, de los grandes de nuestra música. Me atrevería a decir que es el referente más importante del mundo de la salsa. Y a propósito de Sergio George, también decirles que si quieren saber más acerca de este gran productor, ya tiene un libro, Ataca Sergio. El legendario productor musical relata su vida, entonces, en esta publicación. Con noticias del mundo de la salsa, noticias del mundo de la música latina, comenzamos el Café Mañanero. Ya saben, este espacio es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Hoy, hablando acerca de Sergio George. Gracias por seguirnos. Aquí está en el Café Mañanero el primer sorbo de actualidad. Ya saben, los temas de interés no se detienen. Es el amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Yo no te perdí. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La actualidad en el Café Mañanero. Hay luto en Valencia. Se ha confirmado la muerte de 4 personas en el incendio que se presentó en la tarde de este jueves en el sector Campanar, donde las llamas devoraron todo un edificio que alcanzó a afectar una segunda edificación. En horas de la madrugada, organismos de socorro con el apoyo técnico de drones confirmaron que en el interior de los escombros hay 4 personas. También hablan de 19 desaparecidos. Escuchemos el balance que han presentado entonces las autoridades. Era el propio Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, que acompañaba a los organismos de socorro en el balance. Que se puede confirmar que hay 4 personas fallecidas. No tenemos más, no podemos aportar más información. En este momento la situación de las tareas de extinción están trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas. Los bomberos están actuando y están analizando la estructura. Sí que evidentemente los criterios de seguridad de un edificio que lleva muchas horas al con unas temperaturas muy altas, es que se esté actuando por medio exterior. Con ese caso es el criterio que están aplicando los bomberos. Con ese criterio este momento, es que están actuando sí que los bomberos, decía el vocero de ese cuerpo de emergencia que inmediatamente se hizo cargo de la situación, pero pese a los esfuerzos no pudo controlar las llamas. Y el edificio ha quedado totalmente destruido. Atención, porque la alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que tendremos varios días de luto. Repito, hay de momento 19 desaparecidos. Es el balance hasta el momento de las autoridades sobre el incendio ocurrido en el sector Campanar de Valencia, exactamente entre las avenidas Maestro Rodrigo y General Áviles. El incendio se inició a eso de las 5:30 de la tarde y se extendió durante toda la noche, pero eso sí, en la primera media hora ya la edificación de 14 plantas había sido totalmente devorada. El incendio, aún se desconocen las causas, pero se originó al parecer en la planta 7. Resumen entonces de la tragedia que se ha presentado en Valencia. Y por esa razón, como ya lo anotábamos al principio, hay luto. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Continuamos ahora con noticias que tienen que ver con inmigración. En una operación con 7 redadas en la provincia de Sevilla, la policía liberó a 21 inmigrantes. La banda criminal mantenía en pésimas condiciones a las víctimas de explotación laboral en trabajos agrícolas. No les permitían comer ni beber durante el trabajo. De nacionalidades moldava y rumana, los trabajadores fueron reclutados en sus propios países por anuncios que ofrecían trabajo en España con condiciones laborales y salarios ficticios. Los responsables de la banda han sido acusados de trata de personas, explotación laboral, falsificación de documentos y usurpación de identidad. Por otra parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha asegurado que la cesión de las políticas en inmigración a Cataluña, que forma parte del acuerdo del Partido Socialista con Junts, para que se abstuvieran en la votación del decreto ómnibus, estará dentro del marco constitucional. En una entrevista este jueves a TV3 de Cataluña, que recogen varias agencias, ha recordado que la transferencia se trata de un acuerdo entre partidos que tendrá que trabajarse y desarrollarse en una ley orgánica, si bien no ha especificado el estado del diálogo con Junts. Y una más. La cifra de inmigrantes llegados a las Islas Canarias en los últimos meses está provocando una situación de colapso sin precedentes. En 2023 desembarcaron en el archipiélago 39.910 personas, lo que supone un 154% más que en el año anterior. Este dato aún ha ido a más en 2024. En el primer mes y medio del año, la cifra de inmigrantes irregulares era un 630% mayor que en 2023, según los datos del Ministerio del Interior. Desde el gobierno de Canarias, las peticiones de ayuda al gobierno central son constantes. Aseguran que no tienen medios ni recursos económicos para atender a estas personas y les preocupa especialmente la situación de los menores no acompañados. Hoy, a propósito, Antena 3 Noticias, uno de los principales medios y uno el informativo más importante de en la cadena, va a estar analizando desde Canarias el drama que se está viviendo allí con la inmigración. Se trata de un especial, por lo tanto, aquellas personas que siguen la inmigración, como es el caso de nosotros, vamos a estar pendientes de este informe. Bueno, debo decir que además de Antena 3 Noticias, también estará el programa Espejo Público. Definitivamente, Antena 3 se toma a Canarias para dar cuenta de la crisis en materia de inmigración que se presenta en el archipiélago canario. Pasamos ahora a dar cuenta ya con Adolfo Jiménez del Río del tema político del día. En el tema político del día tenemos la traba en la compra de mascarillas, que ha removido políticamente a España en estos días. Y es que en el día de ayer, el juez de la Audiencia Nacional que la investiga ha dejado en libertad provisional a Coldo García, el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a otros tres detenidos en la operación de la Guardia Civil. Tras negarse a declarar, el magistrado Ismael Moreno ha prohibido a Coldo y dos de sus supuestos colaboradores, como medidas cautelares, la prohibición de salir de España, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Y es que los cuatro detenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han pasado a disposición judicial y son Coldo García, su hermano Joseba, el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Y es que han comparecido ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre las 9 de la mañana del día de ayer y se han acogido a su derecho a no declarar. Y en el tema político del día nos preguntamos, cuando se ha comprobado que se han recibido comisiones por valor de 9.5 millones de la operación de 53 millones en la compra de estas mascarillas, podríamos atrevernos a decir que la investigación va bastante adelantada. Y también nos preguntamos, si hay un secreto de sumario, es porque tienen las suficientes pruebas para llevar a comparecer ante el juez a estos acusados. Y por último nos preguntamos, ¿está el gobierno en este momento, precisamente el presidente Pedro Sánchez, en disposición inclusive de dejar por fuera de la Cámara a Ábalos después de esta situación que se ha presentado con su asesor cuando era ministro? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Daremos un balance de lo que ha sido la semana en materia de inmigración. Y por otra parte, vamos a dar cuenta de lo que pasa en América Latina. El nuevo escándalo, la nueva preocupación a propósito del chavismo, que tiene nombre propio, Ronald Ojeda. Ronald Ojeda. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Valencia vivirá una noche romántica con El Ring del Vallenato. En una esquina, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Cómo te atreves? Y en la otra, Luis Mateus y Daniel Rendón. Sábado 16 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. La batalla más importante del vallenato en Valencia con el sello Latin Palace Eventos.

Santo Domingo 8 de enero. Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Abandonaste. bravo yo. Yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en un sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo. Yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el mundo. Pa' bravo yo, yo te lo digo, pa' bravo yo. Escuchen el Café Mañanero. Avanzamos. Lo hacemos también a manera de resumen de la semana, como quiera que es viernes. En el marco de los premios Iberoamérica Empresarial que se entregaron en Barcelona, el pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de hablar con también diputados de origen latinoamericano y otros representantes de la política en Cataluña. Recordemos que por estos días está muy candente el debate sobre el traslado de competencias de inmigración a Cataluña. Y estos temas también tuvimos la oportunidad de abordarlos con los diputados entonces allí en Cataluña. Debo decirles que hay muchos diputados, hasta 5 diputados de origen latinoamericano en la política en Cataluña. Y también representantes de partidos políticos. Pa bravo yo. Nos acompaña ahora Susana Clerici, es la secretaria de Inmigración del Partido Popular en Barcelona. Gracias por estar con nosotros. Estamos en una gala muy importante, la de los premios Iberoamérica Empresarial. ¿Qué opinión le merece esta gala que estamos presenciando hoy, que refleja de alguna forma el espíritu emprendedor de la comunidad inmigrante? Mira, yo creo que las galas como esta y estos premios hacen una labor muy importante, porque le quitamos a la gente la mentalidad de que los inmigrantes venimos aquí solamente a pedir y a vivir de subvenciones y tal. Y no es verdad. Hay muchos empresarios, hay mucha gente que quiere empezar de nuevo porque ha dejado su país de origen y viene aquí a empezar de nuevo, y viene con ideas, y viene con proyectos, y viene con mucha ilusión. Entonces, galas como esta es muy importante para mostrarle a toda la sociedad que los latinoamericanos, sobre todo, somos muy trabajadores, nos gusta colaborar, nos gusta incorporarnos en el sitio donde estamos viviendo y salir adelante. Y venimos a trabajar, y eso es una de las cosas que son más importantes que debemos destacar. Doña Susana, no puedo dejar de desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre un tema muy importante que hace parte del debate nacional, y es que el gobierno de Pedro Sánchez intenta trasladar las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña a través de un partido político como Junts que tiene un discurso precisamente xenófobo. ¿Cómo está viendo esta intención del gobierno de España? Bueno, a mí me da mucha tristeza porque yo ya llevo más de 20 años como secretaria de Inmigración y nosotros los hispanoamericanos, los latinoamericanos, ya hemos vivido esto en la época de Jordi Pujol y cuando era Convergencia y Unión. ¿Qué hicieron Convergencia? Le dieron prioridad a los inmigrantes que no hablaban ni español ni catalán, para precisamente para que cuando vinieran a Cataluña les enseñaran el catalán. Y los latinos les molestábamos porque nosotros hablamos nuestro idioma, que es el castellano. Entonces, esto que pasó hace ya casi 20 años, lo vamos a tener que, lamentablemente, lo vamos a repetir aquí. Pero estamos nosotros, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, a los que nuestra lengua materna es el castellano, obligados a defender nuestro derecho. Nosotros vivimos en una comunidad autónoma que se llama Cataluña, que tiene dos idiomas oficiales, el catalán y el castellano, y debemos defender para que estos dos idiomas cooficiales estén sigan adelante. Nosotros no estamos en contra, el Partido Popular no está en contra del catalán, de hecho nosotros... Ni los inmigrantes tampoco. Ni los inmigrantes tampoco, de hecho yo parlo catalán, molt bé, pero molta vegada no parlo catalán, parlo el castellano. Pero lo que no tenemos que olvidarnos es que no tenemos que, las cosas no se tienen que imponer. No podemos imponer a la gente a que hable un idioma que a lo mejor no le interesa hablar. Y no olvidarnos que estamos en un país, porque la trampa está que Junts te dicen, bueno, los ingleses en Inglaterra hablan inglés, los italianos hablan italiano, sí, y los franceses francés, pero porque están en un país que se llama Italia, Francia e Inglaterra. Y aquí estamos en un país que se llama España, y en este país que se llama España se habla el castellano. Cada comunidad autónoma tiene su lógica. Pero hay una circunstancia, hay que tenerla en cuenta. Ahora mismo está llegando una masa de inmigrantes muy importante de América Latina que no tienen tiempo de hacer un curso, porque es que luego de que a veces se aprende cierto nivel de catalán, luego le dicen que no tienen acento y no es suficiente, ¿no? Pero por otra parte es que los latinoamericanos, cuando elegimos España para venir a trabajar, a desarrollar nuestro proyecto de vida, creemos contar con la ventaja de ya saber el idioma. Pero por otra parte yo quería remitirme al pasado, ¿no? En alguna ocasión, en cierta época de la historia, esta ciudad acogió a unos inmigrantes latinoamericanos y de allí salieron dos premios Nobel de literatura, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Entonces vale la pena, se le ha aportado a la humanidad, a la literatura en general. Es para que se den cuenta quiénes vienen del otro lado del Atlántico, y cuando se le cierran las puertas a alguien, pueda que estemos cerrando las puertas al talento. Y en la biografía tanto de García Márquez como de Vargas Llosa como de otros escritores aparece en Barcelona como plataforma importante para impulsar su obra en general. Entonces confiamos en que usted y que el Partido Popular pueda defender a los inmigrantes aquí en Barcelona. Mira, el Partido Popular no solamente aquí está defendiendo a la lengua española, que ya lo sabéis vosotros, sino que también lo estamos haciendo desde Europa. El Partido Popular Europeo, con Dolors Montserrat a la cabeza, ha llevado una serie de propuestas que se han aprobado para que, y de hecho, en la semana pasada se ha aprobado en el Parlamento Europeo una propuesta de la Comisión que vino a investigar si realmente en Cataluña habría problema con el castellano. ¿Y qué han dicho? Que realmente en Cataluña no se cumple el porcentaje de 50 y 50 del catalán y el español. Y ello es un informe que está en el Parlamento Europeo en este momento. Y los partidos de izquierda, juntamente con los de Junts y los partidos nacionalistas, han votado en contra de que esta comisión se manifieste. Entonces, seguimos nosotros como Partido Popular defendiendo el castellano. Y nadie mejor que una argentina como secretaria de Inmigración del Partido Popular. Eso quería saber, porque en algún momento me dijo, cuando nosotros los inmigrantes, digo, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Argentina, de Rosario. ¿Cuántos años ya en Barcelona? Hombre, 32, 30. Tengo un hijo de 30 años, así que 32, 33 años en Barcelona. Muy bien, muchas gracias. Gracias y a muchos vosotros. Éxitos.